Voz de la Mujer, 98.5. Esta es tu radio. Cinco de la tarde con 20 minutos y estamos iniciando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda a través del 98.5 para toda la comuna de Concepción, y prontamente nuestra señal online volverá a estar activa. Por el momento, un gusto saludarle a todos los vecinos y vecinas, tanto del Cerro La Pólvora como de todo Concepción, que nos escuchan. Junto a mí está mi compañero de micrófonos, Gamaliel. Buenas tardes, Gama. Buenas tardes, profitador. Quisiera saludar a todos los vecinos, a todas las vecinas que nos están sintonizando. Quisiera un poco recordarles cuáles son las vías que ustedes tienen de comunicarse con este humilde programa de radio que lo producimos entre todos juntos. Primero que nada, tiene el número de teléfono al cual usted puede llamar, el cual es el 041 252 2151. También puede hacerle un me gusta al fanpage de Cerro La Izquierda. Usted lo busca en Facebook y lo encontrará. También no se olvide de tuitear y mandar sus consultas, preguntas, buenas y malas ondas a la cuenta de Twitter, @cerroaizquierda. Quisiera presentarles a los invitados que hemos traído para tratar el tema de esta misión. El tema será el mundo de la educación, todo lo que está ocurriendo en este país con respecto a las profundas reformas o profundos maquillajes que quizás tendrá la educación. Antes que nada, quisiera recordarles que todo lo que ocurra en la educación, todo lo que ocurra de aquí en un par de meses, será producto de nuestras movilizaciones. Así que atentos ustedes en sus casas. Y para eso nos acompañan dos invitados de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Está Antonio Saavedra, secretario general. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando. Y Gabriel Proboste, vicepresidente de la Federación de Estudiantes. Gabriel. Muy buenas tardes, agradecer en primera instancia, cierto, la invitación como federación, y ojalá que tanto los vecinos y vecinas puedan escuchar este programa, que es súper fundamental para el contexto actual. Iniciamos la conversación en unos minutos, entonces partimos, Julio, con Soda Stereo, La Ciudad de la Furia, y volvemos. No! Voz de la Mujer, 98.5. Esta es tu radio. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a través del 98.5 Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora para toda la comuna de Concepción. Partir diciendo que me equivoqué antes en la presentación de la canción, no era La Ciudad de la Furia, claramente como escucharon era De Música Ligera. Recordarle nuestra instancia para participar en la discusión que está a punto de empezar, el teléfono 252-2151, 252-2151, 041 si llama un celular, anteponer, el fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda, y nuestra cuenta de Twitter, perdón, Cerro a Izquierda. Como bien decía nuestro amigo Profitador, tenemos que partir un poco con la conversación, debate sobre lo que es el mundo de la educación y las importantes reformas o arreglines quizás que van a ocurrir de aquí a un tiempo más. Para esto hemos invitado a nuestros amigos de la FEC, a Gabriel y a Antonio. Quisiera partir un poco esta conversación pidiéndoles que si pudieran hacer un diagnóstico más o menos general de lo que ha pasado con el mundo de la educación desde el gobierno de Piñera hasta este momento. Yo sé que quizás hay muchas cosas por hablar, pero que mencionen los aspectos que han sido estructurales sobre el mundo de la educación desde ese gobierno hasta este momento. Bueno, en primera instancia plantear de que desde el gobierno de Piñera, ¿cierto?, se abre un nuevo ciclo de movilizaciones que se viene desde el 2006, sobre todo desde el mundo de los pingüinos, ¿ya?, que toma auge durante el 2011, ¿cierto?, con movilizaciones masivas, legítimas, ¿cierto?, por la mayoría de la población chilena, al mismo tiempo también con de forma radical, ¿cierto?, luchando en las calles, con la toma de espacio, con la autogestión y sobre todo con el debate y la discusión dentro del estudiantado. Y no solamente el estudiantado, sino también los distintos actores sociales que participan en la educación. Obviamente enarbolando la demanda histórica, sobre todo por gratuidad, ¿cierto? Donde se, como bien le plantea, se abre este ciclo. Lamentablemente nosotros sabíamos, ¿cierto?, que el gobierno de Piñera no iba a responder a los intereses ni a las aspiraciones que como movimiento estudiantil estábamos teniendo. Y obviamente se nos vino una ola represiva, ¿cierto? Criminalización de la protesta social, entre otros factores y argumentos que ellos mismos están planteando como gobierno. A este respecto, habría que mencionar que si bien el gobierno de Piñera envió bastantes leyes, proyectos de ley, mejor dicho, sobre el mundo de la educación, el juego que él practicó fue básicamente... se le pedía una cosa y hacía como totalmente lo contrario. Es decir, profundizaba aún más la neoliberalización de la educación. No sé cuál es el diagnóstico que tú nos puedes dar de esta situación. Sí, mira, como bien decía el compañero, el 2011 fue un año clave en el sentido de que fue un estallido mayor del movimiento por la educación. Pero es un movimiento que viene desde años anteriores y es un proceso que ha sido creciente y ascendente. Ahora, con respecto a la reforma y los proyectos de ley particulares del gobierno de Piñera, no hay que olvidar que el estallido del 2011 surge precisamente como respuesta a una propuesta de reforma que estaba impulsada en ese momento por Joaquín Lavín, que era ministro de Educación. Una reforma que venía a seguir profundizando el sistema neoliberal, pero más importante desde eso recordar que este sistema se ha venido manteniendo desde antes incluso que el gobierno de Piñera. Durante todos los años de concertación igual hubieron leyes importantes, como por ejemplo la Ley General de Educación del 2000, después de las movilizaciones del 2006 y otros proyectos de ley más atrás, y nos vamos remitiendo que han ido profundizando este sistema. Entonces, en ese sentido, mirándolo de una perspectiva un poco más larga, el gobierno de Piñera, en el fondo, viene siendo la continuidad de un proceso que está todavía abierto y que ve su continuidad con el gobierno actual de la nueva mayoría. En ese mismo sentido, ¿cuáles son sus expectativas respecto a este nuevo gobierno y a este nuevo ciclo político que se inició ahora en marzo? Bueno, nosotros en realidad no tenemos ninguna expectativa con este gobierno de la nueva mayoría. Sabemos que este gobierno responde, al igual que los gobiernos anteriores, como bien dice el compañero, a satisfacer los intereses de la minoría privilegiada hoy en día en Chile. Por ende, nosotros expectativas con ellos no nos hacemos. Nosotros sí nos hacemos expectativas con el mundo social, con las movilizaciones y sobre todo con la rearticulación, ¿cierto?, de las mismas fuerzas de izquierda, el debate, la discusión y sobre todo apoyándonos no solamente en el estudiantado, sino también en los demás sectores sociales, con los trabajadores, pobladores, en el sentido de que hoy en día debemos asumir nuestro momento histórico, nuestro rol y hacer las transformaciones justas que necesita esta sociedad. Si bien partimos rescatando la historicidad de lo que es este movimiento, porque bien vale la pena recordarle a las personas que están en su casa que estas movilizaciones no fueron originadas de la noche a la mañana, ni fue la ocurrencia de las locas cúpulas estudiantiles, como bien quisieron hacer parecer los medios hegemónicos de comunicación, debemos recoger importantemente lo que significó en su momento el programa de la nueva mayoría, el cual es visto por muchos sectores como el Corán de este nuevo gobierno, y también hacer un balance bastante triste sobre lo que ha sido la incorporación de los antiguos líderes estudiantiles a lo que es este nuevo gobierno. Sí, mira, fundamentalmente con respecto al programa de la nueva mayoría, hay un hecho que se ve central, que es que en el programa mismo hay muchas promesas que son superficiales. En el programa nunca estuvo claro la forma en que se iba a implementar las transformaciones necesarias y las transformaciones que de alguna manera prometían. Y sabemos por la experiencia histórica de los años anteriores es que en estas lógicas es como funciona la concertación. Hoy día con otro nombre y con la incorporación del Partido Comunista adentro de la nueva mayoría, pero en el fondo siguen manteniendo su misma línea política. En este sentido, la incorporación de los antiguos líderes estudiantiles a esta llamada bancada parlamentaria estudiantil, en el fondo, más allá del hecho de que representantes específicos estén en el Parlamento, igual marca posición de ciertos sectores que están viendo como la salida y la resolución de estos problemas sociales los acotan solamente al espacio del Parlamento. En ese sentido, como federación, igual como parte de las organizaciones que participamos y sobre todo acá en la región de Concepción, es que se plantea que el camino va por otro lado, en el fondo. Las soluciones no las vamos a conseguir solamente en el espacio del Parlamento. Un poco para cerrar lo que está como exposición acerca de lo que ha significado el programa de la nueva mayoría, que bien decía es como el Corán de este nuevo gobierno, deberíamos señalar un poco que el programa en ningún momento fue ambiguo o poco claro. Yo creo que el programa que elaboró la presidenta prácticamente es totalmente neoliberal. Básicamente es la legitimación democrática de un sistema económico neoliberal que no tiene esa legitimación, que evidentemente fue generado en cuatro paredes a través de la dictadura. Claro, bueno, en ese sentido, el programa o los tipos de programas que está levantando la nueva mayoría, como bien tú dices, no hacen ningún cambio estructural en la educación chilena. Lo que hace es cooptar las demandas, ¿cierto?, las consignas que nosotros hemos levantado como movimiento estudiantil y vaciarlas de contenido político. Es cosa de ver, por ejemplo, de que se sigue con la lógica de los vouchers o de la subvención, ¿cierto?, a la demanda y no a la oferta. Y eso es un pilar fundamental para mantener la lógica de mercado. ¿Ya? Expliquémosle eso un poco al auditorio. Bueno, en ese sentido, a lo que se refiere eso, que el Estado, ¿cierto?, financia a las instituciones, o sea, no está financiando a las instituciones como tal, está financiando al estudiante y a través de crédito y de becas. Entonces somos nosotros los estudiantes los que quedamos endeudados en los próximos años cuando salimos de la universidad y entramos a trabajar y tenemos que pagar millones y millones de pesos y sumamente mucho más de lo que nos cuesta una carrera, que es de 5 años. ¿Y cuál es la alternativa que proponen ustedes como movimiento estudiantil al respecto? Sí, hay una propuesta como bien clara. Bueno, primero que nada, aclarar que no hay como una propuesta como específica, así como detallada punto por punto, concreta del movimiento estudiantil, pero lo que se ha venido tratando en términos de financiamiento y que es lo importante acá, más allá del financiamiento, es lo que trae consigo. Lo que se ha venido hablando desde el 2011 es que se financie la educación a través de aportes basales de libre disposición que sean administrados en las distintas, ya sea universidades o liceos o cualquier tipo de institución universitaria que sea administrado a través de todos los actores participantes del proceso educativo. Es decir, nos estamos refiriendo a la petición y exigencia de democracia dentro de las instituciones. Básicamente lo entiendo porque no sacamos nada con pedir más recursos para la educación si en el fondo los mismos burócratas universitarios están van a manejar esos recursos. Exactamente, esa es la lógica, que el Estado financie, cierto, estas instituciones, pero que seamos todos los actores sociales de forma tristamental, incluso no tristamental, sino también en función, cierto, de estar vinculado con el resto de la comunidad, para así nosotros considerar y concebir qué educación queremos y para qué queremos esta educación. Si, si está al servicio del pueblo o va a estar al servicio de los mismos empresarios que están hoy en día. Mira, el día miércoles, en el discurso del 21 de mayo, la presidenta anunció tres puntos que han estado dando que hablar respecto a la educación, que prometió fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. ¿Cuál es su opinión al respecto de esos anuncios presidenciales el 21 de mayo? En relación al fin al lucro, ¿cierto? Bueno, nosotros igual conseguimos, se plantea, ¿cierto?, de la creación de un agente interventor, pero nosotros consideramos que es suficiente. Porque ¿qué es lo que pasa? Van a ocurrir las mismas situaciones que ocurrieron con la Universidad del Mar, en donde este agente interventor lo único que va a hacer va a fiscalizar, ¿cierto?, que no existan problemáticas y contradicciones a tal punto de que esta universidad estén quebrando o estén afectando a los estudiantes o al conjunto del cuerpo docente, ¿ya? Nosotros concebimos de que los proyectos de ley que están planteando la nueva mayoría siguen siendo insuficientes. A mí lo que me llama la atención en ese sentido es que proponen terminar con el lucro en los establecimientos de liceos, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, el lucro en la universidad está prohibido desde los años 80 y aún así se comete. Mm. Y se han buscado mil formas de bypassear la ley, el chanchullo, como se dice en buen chileno, para lucrar de cualquier forma, pese a que esté a que sea ilegal. Pues entonces, ¿por qué deberíamos esperar de que en el caso de los liceos fuese distinto? A mí me gustaría agregar que en el fondo, si bien terminar con el copago y con otras medidas de segregación social dentro de la escuela constituyen avances con respecto a el triste diagnóstico que tenemos de la educación chilena, lo que persiste detrás de esas medidas es que la lógica de subvencionar la demanda por la educación, básicamente asumiendo que la educación se comporta de la misma forma que el mercado de papas o de salchichas. Pero guardando un poco la seriedad, vemos que se están reproduciendo la misma lógica, sin importar que quien la financia sean las familias o sea el Estado. O sea, claro, ahora las familias van a tener que gastar menos en educación, pero ese costo en el fondo va a ser asumido por el Estado, lo cual ya significa que todos los chilenos vamos a estar financiando el mismo mercado educativo. Sí, bueno, aquí hay que tener claro una lógica que en el fondo se ha venido implementando desde el golpe militar y que es como la gran herencia de la dictadura, que es este modelo neoliberal que en el fondo viene a instaurar el mercado en todos los ámbitos de los espacios de reproducción de la vida. Así como en la educación, también hoy día tenemos salud neoliberalizada, un sistema de pensiones que es nefasto para todos los trabajadores y trabajadoras, que sigue las mismas lógicas, en el fondo, bueno, y se replica en todos los sectores de la vida. En el fondo, el problema de fondo es una visión ideológica, lo que se defiende como sistemáticamente y a través de la Constitución y las otras herramientas de dominación que existen hoy en día, es lo que se garantiza a nivel educativo es la libertad de enseñanza. Una libertad de enseñanza que significa que cada familia en el fondo tiene la libertad de elegir dónde poner a estudiar a sus hijos, obviamente dependiendo del gran tope si es que tienen la capacidad de pagar o no pagar. Y no se concibe la educación como un derecho social que vendría siendo como otra mirada un poco distinta que se podría implementar en estos sistemas. Evidentemente tenemos que referirnos a las prácticas discursivas de la derecha chilena. Estas prácticas discursivas se refieren a defender las banderas de la libertad, de la libre elección, pero vemos que en la práctica las personas no son libres de elegir el proyecto educativo que más estimen, sino que esta libertad de elegir su proyecto educativo se basa prácticamente en lo que es con los recursos que tú puedas pagar y cómo en el fondo tú mismo te vas segregando hacia determinados proyectos estudiantiles. Sí, bueno, en ese sentido, eso es lo que históricamente, cierto, ha planteado la derecha aquí en Chile. tenemos una derecha, ¿cierto?, sumamente, una derecha política sumamente conservadora y sumamente liberal en lo económico. Entonces, ante eso hoy en día es claro, ¿cierto?, cuáles son los atisbos y los planteamientos que ellos poseen de mantener esta lógica de mercado, ver la educación, ¿cierto?, bajo una lógica sumamente mercantil y no bajo la lógica de la razón, ¿ya? Sobre todo recalcando lo que bien decía el compañero de que nosotros vemos la educación como un derecho social y no un bien de consumo, y esa es una lógica ideológica que existe detrás, y eso es lo que el cuestionamiento político que se le debe hacer a la educación, porque hay que partir por preguntarse qué es la educación. La educación netamente es un instrumento ideológico para concebir alguna sociedad determinada. Entonces, por algo es tan importante tanto para los ricos como para nosotros. Sí, y ni siquiera responde netamente a cuestiones económicas, porque, por ejemplo, no creo que cualquiera de nosotros, bueno, de partida no podría poner, si tuviésemos un hijo en el verbo divino en Santiago, porque no nos alcanza la plata, pero si no alcanzara la plata, tampoco correspondemos a las familias históricas que están estudiando ahí, que se están segregando como, o sea, que se están aislando como un grupo cerrado donde mantienen los lazos dentro de ellos mismos. Es una cuestión que incluso supera lo económico, es una cuestión casi de la formación de castas que está produciendo este sistema educacional. Pero, y ahí está, bueno, en el fondo ahí viene atrás como el verdadero, lo que se prometió en el fondo en términos ideológicos, que es un sistema educativo que sea como pilar para la movilidad social. Ese es como el fundamento ideológico y cómo se vendió en el fondo este nuevo sistema educativo, una movilidad social que hoy día, a años de implementar este sistema, se ve claramente que no existe y que no es más que una ilusión. Yo creo que uno de los elementos más importantes que debemos rescatar acerca de lo que es el movimiento estudiantil es esta práctica discursiva de entender la educación como un derecho social. No sé si, Gabriel, podrías explayarte en explicarle a los vecinos qué es un derecho social. Bueno, un derecho social consiste básicamente en aquellos derechos inalienables, ¿cierto?, que de per se posee el ser humano, ¿ya? En el sentido de que nosotros concebimos la educación en torno a un derecho social porque concebimos de que esta no debe ser comerciada, ¿cierto?, ni basada a través del mercado. Debe ser gratuita, debe estar a disposición, ¿cierto?, de la mayor cantidad de la población. Y obviamente debe ser garantizada por el Estado, ¿cachai? Y el Estado debe hacerse cargo de la educación, del financiamiento a la educación. Y ahí nosotros proponemos, ¿cierto?, en vinculación a eso mismo, ¿cierto?, el tema del control democrático que deben tener los distintos actores en torno a la educación para así construir una educación al servicio del pueblo y de la grande mayoría. Muy bien. Recuerde que puede participar si está escuchando de esta discusión llamando al 252-2151. Anteponiendo el 041 si es llama desde un teléfono móvil, repito, el 252-2151. También a través de las redes sociales, a través de nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda, y de nuestra cuenta en Twitter, @CerroAIzquierda. Bueno, yo quisiera dejar introducidos a nuestros invitados hacia nuestro siguiente bloque. En nuestro siguiente bloque vamos a hablar un poco del estado actual de lo que es el movimiento por la educación. Así que, DJ Julio, ¿cómo estamos para una canción? Oye, a todo esto nos hemos saludado a Julio Rocha, nuestros controles. Julio. ¿Y con qué nos vamos? Quieren dinero de los prisioneros y volvemos a través del 98.5. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda por Radio Voz de la Mujer. Sistema es una nueva religión. Voz de la Mujer, 98.5. Esta es tu radio. Muy bien, vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora y de todo Concepción. Hemos vuelto al segundo bloque de conversación de este programa que es Cerro a la Izquierda, el cual lo hacemos humildemente entre todos y entre todas las personas que nos están escuchando. Un grupo de gente muy simpática. Quisiera básicamente recordarle a las personas cuáles son las formas que tienen ustedes de participar de esta conversación. Pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter @cerroaizquierda. También puede llamar al teléfono el 041-252-2151. También puede hacerle un me gusta al fanpage de Cerro a la Izquierda. Recordarles que estamos con nuestros invitados, con Gabriel y Antonio, quienes son miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Como bien habíamos dejado introducido en el bloque pasado, tenemos que referirnos al estado actual del movimiento por la educación. Básicamente deberíamos partir un poco por lo más evidente para después seguir con lo más profundo. Refirámonos un poco a lo que es el show de Najla Aburman. Es lamentable quizás partir por esto, pero es una cuestión que salió en los medios y que la gente está hablando, entonces sería mejor dejar ciertas cosas en claro. Bueno, en ese sentido, Nosotros estamos claros, ¿cierto?, de que la compañera Najla pertenece, ¿cierto?, a la extensión del gobierno, ¿ya? Ella milita en NAU, ¿cierto?, que está bien ligada a lo que es Revolución Democrática. ¿No es lo mismo? O sea, exactamente, prácticamente lo mismo, pero Revolución Democrática surge en función de conquistar algunos cupos parlamentarios, ¿ya?, con Giorgio Jackson. Entonces, nosotros entendemos, ¿cierto?, de que quizás, bueno, la compañera, a través de la misma, de ella, ¿cierto?, hizo explícito en nuestro plenario de Confech pasado que estaba sufriendo algunas amedrentaciones y algunas cosas personales. Por lo cual, obviamente, nosotros como Confech, en conjunto de todas las federaciones, le dimos nuestro apoyo porque concebimos de que esas cosas no pueden volver a pasar, independiente del lado que venga. Pero el tema ocurre en el sentido de que se tiende a mezclar la conversación y la discusión en función de que ella plantea, ¿cierto?, que la Confech avalara un comunicado que ella estaba redactando en función de criticar la violencia como tal en su conjunto, tanto por la violencia política del Estado como también la violencia que ejercen los movimientos sociales como forma legítima, ¿cierto?, para autodefenderse o para conquistar ciertas demandas. Lo cual, obviamente, ese tema es súper amplio. Ese tema de la violencia es súper amplio y toma varias posiciones. Por ende, obviamente, como Confech no se zanjó aquel tema, por lo cual la compañera, ¿cierto?, se ofuscó y planteó, ¿cierto?, algunas cosas que, por ejemplo, iba a dejar la mesa ejecutiva del Confech y se iba a ir de aquel espacio, saliendo obviamente raudamente del plenario, entendiendo que afuera también estaba la prensa. En una especie de pataleta, podríamos decir. Bueno, podríamos decirlo que sí. Lo cual obviamente a nosotros igual nos extrañó, porque nosotros estábamos en ese instante tomando determinaciones muy fundamentales para la proyección política del movimiento estudiantil, en el sentido de que nosotros analizamos, ¿cierto?, los atisbos de reformas que está planteando el gobierno y estábamos zanjando ciertas posiciones, las cuales nosotros habíamos elaborado 5 puntos clave, intransables, ¿cierto?, por los cuales la reforma la consideramos insuficiente. Obviamente la discusión se tendenció en ese sentido y tuvo harto asidero las posiciones que se están levantando. Ahora nosotros entendemos que quizá, claro, avalamos el tema de lo que le ocurrió a la compañera de forma individual, pero nosotros no estamos dispuestos, ¿cierto?, a dar esa discusión que ardo, ¿cierto?, en torno al uso o no uso de la violencia, porque primero hay que entender de parte de quién se ejerce, ¿ya? Entonces, ante eso, nosotros no avalamos ese comunicado y eso fue lo que a la compañera le molestó. Es para dejarlo más o menos en un lenguaje accesible, en el Confech de esa vez estaba discutiendo las propuestas y sale Najla Burman diciendo que no, que había que discutirse otra cosa. Exactamente. Ahora, eso deja en claro que, por ejemplo, si reacciona así frente a las presiones y a la amenaza, menos mal que nació ahora y no en dictadura, porque si no se hubiese puesto a sapear a todos los compañeros y por una amenaza reacciona. Bueno, más allá de la misma situación y el show, o como le dicen, o performance, como salió en algunos medios escritos, hay un tema importante de fondo de que hay que entender de que el momento en que se hace esto, igual se puede desprender, si somos desconfiados, como nos dicen de izquierda desconfiada, se puede desprender que el momento en que lo hace igual tenía una finalidad política atrás de esto. Y la consiguió. Y la consiguió, porque es un momento trascendental para el movimiento, antes del discurso del 21 de mayo, donde se estaba zanjando y todo indicaba hacia allá a zanjar una postura fuerte como Confech de rechazo a las propuestas de la nueva mayoría, y eso no termina la discusión en el momento del show. Se quedó ahí, no se pudo terminar la discusión, por lo que se perdió un poco de fuerza. Y bueno, ya sabemos el rol que juegan los medios de comunicación en el fondo, que al día siguiente de lo único que hablaban era de un quiebre al interior de la Confech, un quiebre que nunca fue tal. Y ahora, con lo que hablaba antes mi compañero de la relación entre el NAO y Revolución Democrática, también hay que tener claro que Revolución Democrática, aparte de estar en el Parlamento, tiene el rol protagónico e importante entre los asesores del ministro de Izaguirre. Está Chris Pay, que era el encargado de Revolución Democrática. Chris Pay, que es como el mentor de Revolución Democrática. Sí, pues igual hay que tener ojo ahí con esas vinculaciones y con esos nexos de que se van dando en este muñequeo, en el fondo. Ahora bueno, podríamos decir, perdón, que entonces como estrategia política fue un éxito, lamentablemente. Sí, lamentablemente sí, porque debió la atención de los medios de comunicación. Como bien decía el compañero, estábamos zanjando cosas súper importantes. Bueno, y el otro día se terminó hablando incluso casi de quiebre de la competición. Es como la persona que va perdiendo y patea el tablero. Una cosa así. Ahora yo creo que como decían, la izquierda desconfiada, que me gustó ese concepto, da mucho para pensar que realmente responde a algún tipo de mandamiento o lineamiento superior a ella. Hace poco veíamos en una nota de prensa que Najla Burman estaba tomándose un cafecito con Luis Hermosilla, quien es el socio del bufete de abogados del exministro de Chadwick. No, mira, respecto a eso mismo, Luis Hermosilla, que es, aparte de ser socio de Chadwick y ex socio de Hinspeter, fue abogado del cura John O'Reilly, acusado de abuso a menores. Fue abogado y defensor de Claudio Spiniak. Fue defensor de Marcos Silverberg por la transacción ficticia en el caso Chispa. Y asesor de José Jurasek en el mismo caso. En los años 70 fue militante de las juventudes comunistas. Luego se empezó a tener malas juntas como Chadwick y Alaman y Jaime Guzmán. Pese a todo, fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad en los años 80 y fue defensor de un caso emblemático que es uno de los degollados, que fue Manuel Parada, el padre de Javiera Parada, la AC, la agregada cultural. Y sin embargo, perdón, asumió después, luego del asesinato de Jaime Guzmán, la defensa y el caso de la familia Guzmán. Fue miembro de la campaña de Lavín, la primera, en el 99, que ahí ya tuvo todo quiebre con su anterior vínculo de izquierda o de centro-izquierda. Y está fuertemente ligado porque fue rector de la Universidad Andrés Bello en el proceso de acreditación. Aparte, es el papá de Juan Cristóbal Hermosilla, uno de las cabezas de Revolución Democrática en Santiago y dirigente nacional. Ahora, ¿por qué se estaba tomando un café con este señor? Le preguntaron a Najla y dijo que ella lo consideraba como una especie de tío, pese a que no tiene ningún vínculo familiar y que siempre han sido muy amigos. Ahora, como dice, ¿por qué el uno dicho... se puede preguntar si serán ya solamente amigos? Pero ya eso es tema para otro tipo de programa, no para este. Bueno, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo creo que en esta conversación le estamos dando demasiado énfasis o demasiado tiempo a discutir una cosa que es súper estéril. Quizás estamos cayendo en el mismo juego que ella trató de instalar mediáticamente. Pero por lo mismo había que dejar en claro con quién se junta. Muy bien. Entonces tenemos que ahora hablar de lo que es el estado actual del Movimiento por la Educación. Una vez hecho este paréntesis, tenemos que hablar un poco de lo que es la relación con otros actores educativos, con la ACES, con el Colegio de Profesores, con estudiantes de otras universidades. Quisiéramos partir un poco por lo que son las propuestas. ¿Qué es lo que se propone actualmente desde el movimiento estudiantil? Mientras buscan su apunte. Sí, bueno, lo que se está sintetizando en las distintas discusiones, tanto de la CONFECH, en conjunto, ¿cierto?, con distintos actores por la educación, como la MESUP también, como es también la ACES, son cinco ejes programáticos, cinco propuestas, ¿cierto?, por las cuales nosotros consideramos de que esta reforma o estos atisbos de reforma, porque todavía no está el proyecto como tal, es insuficiente, ¿ya? Bueno, en primera instancia nosotros planteamos la gratuidad universal, ¿ya?, en todos los niveles. En segunda instancia tenemos la estatización de la educación, obviamente vinculado con el financiamiento. También tenemos la democratización y participación, que eso está también, es el concepto más aterrizado que se le puede dar, en el sentido de que nosotros también estamos proponiendo en torno a eso, lo que es el control, ¿cierto? Y también el tema de cómo nosotros vinculamos al resto de las comunidades, la comunidad educativa, en la democratización y en la participación en la toma de decisiones de las mismas instituciones. Quisiera agregar que este punto, yo a mi parecer, es el más importante de todo, porque como bien dije en unos bloques pasados, no sacamos nada con pedir más financiamiento, más presencia del Estado en la educación, si este financiamiento, si esta regulación estatal no se ve acompañada con reales cambios en cómo se toman las decisiones dentro de las instituciones educativas, básicamente sería colocarle un cascabel distinto al mismo gato. Claro, exactamente. El otro punto, cierto, fundamental también es la condonación de la deuda de todos los compañeros y compañeras, cierto, que están endeudados con el CAE, con el crédito Corfo y con otro tipo de crédito, ¿ya? Porque Bachelet, cierto, en el 21, para el discurso del 21, planteó que se iba a levantar o a conformar un equipo asesor para recién comenzar a ver qué es lo que puede ocurrir con esos compañeros y compañeras, ¿ya? Quisiera agregar que en este punto el tema de la condonación es pero fundamental considerando los niveles de deuda que han acumulado compañeros y compañeras producto de la educación, como pudimos haberlo visto en la acción de arte bastante acertada de Francisco Papas Fritas, quien quemó 500 millones de dólares solamente en deuda, y eso es solamente de una universidad. Y como decíamos en el capítulo anterior, la Universidad del Mar no es una de las más grandes del país, es bastante pequeña y tenía un alumnado creo de 20.000, una cosa así, y tenía a su alumno endeudado por 500 millones de dólares o quizás más, si es que no quemó todos los pagarés. Entonces, ¿en qué nivel de deuda estaremos hablando de universidades más importantes? Básicamente quemó 34 F-16. Bueno, el otro punto de las demandas que se estaban levantando a nivel de la CONFECH es el poner fin al subcontrato en las universidades. Igual es un punto fundamental, considerando que nos permite vincularnos como estudiantes con el mundo del trabajo. Si es que estamos hablando de financiar universidades que sean públicas, no podemos aceptar que en nuestras universidades, donde nosotros estudiamos y nos reproducimos, en el fondo son nuestros espacios vitales, los trabajadores que conviven con nosotros en todos sus niveles tengan estén bajo las lógicas de trabajo precarizado en el fondo. Por eso se propone el fin al subcontrato en nuestro establecimiento educativo. Ahora, con respecto a la vinculación con los otros sectores de la educación, a nivel de CONFECH, en el fondo se discute y se participa y se tiene contacto con todos los actores que mencionaron, como por ejemplo la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la CONES, el Colegio de Profesores y también con la MESUP, que es una mesa de estudiantes de la Universidad Superior. A nivel... Privada. Mesa de estudiantes de universidades privadas. A nivel regional, igual ahí se van dando vinculaciones importantes, sobre todo con las ACES, a nivel de FEC y ACES Bio Bio, en fondo, igual con coordinaciones con otros sectores que van más allá de lo educativo. Hemos participado de las convocatorias de la Asamblea Primero de Mayo, que convocamos movilización para el día Primero de Mayo y para el miércoles pasado, para el 21 de mayo, con una actividad de una cuenta pública popular, en el fondo, y nos hemos ido vinculando en esta región con otros movimientos, como por ejemplo el movimiento Noma FP. Hemos apoyado a los trabajadores portuarios en muchas instancias y gran cantidad de sindicatos, en el fondo, que vienen a plantear como una nueva forma de hacer sindicalismo y que siempre han estado con nosotros cuando nosotros lo habíamos parado también. Entonces se ha dado una relación muy importante con los otros sectores acá en Concepción, y como dijo un compañero dirigente de la salud el otro día en el acto, en ese sentido podemos decir que nuestra región es una región de frontera. Sí. Agregar también que el sábado pasado también se realizó un encuentro nacional por la educación en la USACH, donde también participaron una gran cantidad de actores por la educación, entre los cuales, por ejemplo, nombro al SUTE, al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, parte del Colegio de Profesores, ¿cierto?, que es disidente de la dirección actual, que la, está en manos de los comunistas. Claro, exactamente. Andime, que son los trabajadores del Ministerio de Educación, pues, gente de la Agencia de la Calidad, gente de JUNAEP, CONICIT, ANDEPA, que es la Asociación Nacional de Padres y Apoderados, la ACES, CONFECH y la MESU. Entonces, sumamente fundamental los procesos que se están dando, no solamente como CONFECH y Movimiento Estudiantil, sino con los demás actores que participan dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza. Como bien decía nuestro compañero Antonio hace unas palabras atrás, el tema básicamente pasa por cuestionar las lógicas de mercado que han invadido a tal grado el mundo de la educación, y no solamente el mundo de la educación. Como bien decía nuestro compañero Antonio, vemos que en las universidades, incluso en las públicas o en las más tradicionales, que no siendo estatales, poseen un rol público, se reproducen estas mismas lógicas mercantiles de subcontrato, lo cual ya nos habla de que cómo las universidades ya están ocupando el multiroot o otro tipo de prácticas destinadas a fragmentar a los trabajadores en su propio seno. Y un poco apuntando a lo que es esta convergencia con respecto a los diversos actores que están presentes en la región de Biobío, vemos que esto apunta más que nada a cuestionar estas lógicas de mercado que han subsumido los aspectos vitales de nuestra existencia. Bueno, entonces, ¿cómo está la relación, por ejemplo, con el mismo colegio de profesores y con las CONES que responden como a intereses, si bien un sector de ellos más ligado al oficialismo? Bueno, la relación, existe una relación ínfima, ¿cierto? Como bien lo nombré, que se con el parte del colegio de profesores, pero que es disidente de la dirección política actual que está a manos del Partido Comunista, que como bien sabemos, ¿cierto? Trabaja para la nueva mayoría y responde a su interés y sus aspiraciones. Ahora, la CONES, nosotros por ejemplo a nivel regional hemos planteado, ¿cierto? Movilizaciones en conjunto con ellos, las cuales han funcionado de forma práctica de una buena manera, pero obviamente entendemos que hay varias divergencias y diferencias políticas en torno porque a lo que están planteando ellos como extensión del gobierno. Pero sin embargo son capaces de articularse y apuntar hacia objetivos comunes en alguna instancia. En alguna instancia sí, nosotros siempre barajamos la unidad en acción, entonces ante eso sí hay que coordinarse para algunas acciones concretas, pero en términos políticos hay seria diferencia. Evidentemente es súper difícil plantearse el tema de la coordinación con determinados actores, siendo que están totalmente cooptados algunos por el oficialismo. Entonces, más que referirnos a estos actores que ya están cooptados, que ya poseen sus intereses creados, debemos referirnos a aquellos sectores que son más consecuentes en términos de discurso y en términos de lucha social, como es el sector representado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que sin duda es uno de los movimientos más rescatables del movimiento por la educación. Sí, en ese sentido, como dije, particularmente acá en la región hay una relación muy buena entre lo que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y la Asamblea a nivel regional. Volviendo un poco atrás al tema de las demandas y los temas en particular, igual hay que recordar que la ACES desde el 2011 levantó una propuesta que es bien precisa, e incluso elaboraron un documento que se llama La Educación que Queremos, donde plantea toda su propuesta hacia el sistema educativo, y lo medular de la propuesta de la ACES es que plantean para la educación a nivel secundario, en su caso, lo que vendría siendo como un equivalente al nuestro, que lo que plantean es el control comunitario en la educación. Y tiene que ver con lo que nos referíamos de antes, que era el financiamiento a través de aportes basales, pero esos aportes basales controlados democráticamente por todos los actores involucrados. Y no solamente por los actores involucrados, sino también dentro de la educación, sino básicamente vinculándolos con los demás actores presentes dentro de las comunidades donde se insertan los proyectos educativos. O sea, porque no tiene razón o sentido tener un proyecto educativo, no sé, en Concepción o en más al interior, que esté totalmente desvinculado de la estructura productiva, de los sistemas sociales. A mí me gustaría que, si pudiera explicar lo que significa aportes basales para nuestros auditores que quizás no lo tengan claro del todo. Bueno, en fondo se plantea que en vez de las lógicas de financiamiento a través de becas y créditos particulares a los estudiantes, el Estado financia a las universidades con dinero directo, que lleguen a las universidades, y que dentro de las universidades, como la comunidad organizada, sea los que administran en el fondo esos dineros. Ahora, la propuesta específica, igual los temas que trata, es que esos aportes basales, que es dinero que pasa directo del Estado a las universidades, vayan a financiar los costos de las matrículas, tanto como de los sueldos, de los salarios de los trabajadores en las universidades. Y ahí se da esta conexión con la demanda del fin al subcontrato en las universidades y la lucha por una mayor democratización. Yo creo que ya estamos listos para irnos con una canción, ¿cierto? Sí, vamos a escuchar Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes, y continuamos haciendo Cerro a la Izquierda a través de Radio Voz de la Mujer por el 98.5 de la comuna del FM, perdón, desde el Cerro La Pólvora para toda la comuna de Concepción. Recordarle las instancias para participar en esta discusión: el teléfono 252-2151, nuestra cuenta de Twitter arroba Cerro a Izquierda, y nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda. Volvemos luego de Lamento Boliviano. La Mujer 98.5. Esta es tu radio. Seis de la tarde con 17 minutos, continuamos haciendo Cerro a la Izquierda por el 98.5 desde el Cerro La Pólvora para toda la comuna de Concepción. Seguimos conversando con Gabriel Saavedra, secretario general. Antonio Saavedra, perdón, estoy mezclando los nombres. Antonio Saavedra, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y Gabriel Proboste, vicepresidente de la misma. Para introducir lo que es este bloque, tenemos que referirnos sin duda a lo que son las iniciativas de gobierno con respecto al mundo de la educación. Hemos visto con respecto a este tema que el tema de la educación ha adquirido una importancia inusitada con lo que hemos visto de este gobierno. De hecho, ya el hecho de nombrar a un personaje de tal peso como es Eiza Aguirre como ministro de Educación, quien ni siquiera es experto en educación, sino es experto en economía neoliberal, nos da cierta... Bien tocar la guitarra. Y también, muy bien. Ya nos da una idea de la centralidad que adquiere la educación en este actual gobierno. Quisiéramos un poco preguntarle a nuestros invitados ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes con respecto a las iniciativas que ha hecho este gobierno? La primera de las cuales podría ser esta ley corta de interventor universitario, lo cual ya anuncia que muchas universidades van a quebrar en este gobierno. Bueno, nosotros el diagnóstico que realizamos como estudiante organizado en ese sentido es sumamente negativo, porque de partida conseguimos de que estos proyectos, ¿cierto?, son sumamente insuficientes, porque no están respondiendo a nuestro interés ni necesidades que hemos levantado durante años, ¿ya? Bueno, en lo que tú planteas en términos concretos del proyecto interventor, claro, lo que se va aquí no se está terminando con el lucro en la educación, de partida. Hay que tenerlo bien claro, no se está terminando con el lucro, se está manteniendo la educación de mercado, y lo que hace el interventor netamente es regular el lucro. O sea, permitir el lucro hasta cierta medida... En ciertos márgenes. En ciertos márgenes para que no ocurran crisis como lo que pasó en la Universidad del Mar, ¿ya? Eso hay que dejarlo bien en claro, porque eso es lo que va a pasar de ahora en adelante con este proyecto interventor. Evidentemente, si es que sacaron adelante con tanta urgencia este proyecto de ley, es porque se vienen varias crisis dentro de las propias universidades, partiendo por la ARCIS, que es la antigua Universidad del Partido Comunista. Sí, igual hay que entender que estas crisis y casos específicos que se dan en estas universidades, como por ejemplo la Universidad del Mar, en el fondo vienen son una expresión de que el sistema educativo presenta esto como errores que son propios del mismo sistema. Entonces vienen a reflejar en el fondo estas lógicas que estamos criticando. El hecho mismo de que una universidad quiebre, como quebraría una empresa, nos da cuenta cómo, hasta qué punto el sistema educativo está tan mercantilizado. Aparte que si plantea la figura de un interventor o de una especie de síndico, está reconociendo de por sí de que es una empresa y que no un servicio garantizado por el Estado como derecho no debería por qué tener esa figura. Claro, incluso por ejemplo los planteamientos que hace Bachelet en este grandilocuente discurso, por ejemplo ella plantea que el fin al lucro lo establece en la educación media, ¿cachai? Plantea en el sentido de que, por ejemplo, hoy en día existen 3.470 establecimientos que declaran tener lucro en la educación media. Y plantea de que estos establecimientos van a dejar de lucrar, pero por su aporte, ¿cierto?, entre comillas, a la sociedad, van a seguir recibiendo aportes del Estado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se mantiene esta división entre la educación pública y la educación privada. Y al mismo tiempo se está fortaleciendo la educación privada a través de los recursos estatales. Y además que se le está dando una legitimidad democrática que de por sí no posee. Claro. Igual con esta propuesta de, en el fondo, que el Estado financie parte de lo que se le paga a los privados, te crea un sistema de traspaso directo de fondos estatales a manos de algunos pocos privados, pues, que son lógicas que se replican, por ejemplo, en el sistema de salud, también en el sistema de AFP, que en el fondo el Estado termina financiando un pilar solidario que en realidad es mísero, y vamos viendo cómo esto se va repitiendo en todos los aspectos de nuestra vida. Yo antes de venirme acá a la radio veía una entrevista de la dirigente de una agrupación de apoderados de educación privada, la cual planteaba que ella no consideraba que ella le estuviera haciendo un mal a su hijo por colocarlo en una institución con fines de lucro, que podría haberlo hecho bien, discutiblemente, pero ella pensaba que en el fondo el Estado estaba coartando su libertad al momento en el que le estaba restringiendo a ella aportar dinero para la educación de su hijo. ¿Qué posicionamiento pueden tener ustedes frente a ese tipo de gente que sin duda la hay? Bueno, yo creo que es parte natural, ¿cierto? Hoy en día la población, sobre todo de los avatares, ¿cierto?, que hemos sufrido como sociedad y como pueblo, sobre todo en el sentido de que venimos de un golpe cívico-militar que instaura una lógica de mercado en la sociedad, la cual obviamente reproduce ciertos antivalores del sistema, por ejemplo, lo que es la alienación, la competencia, la enajenación de la misma gente, en el sentido de que hoy en día prima mucho más los intereses personales que los intereses colectivos. Entonces, ante eso, obviamente, es prácticamente casi lógico que nuestros vecinos, nuestras vecinas tengan ese tipo de pensamiento de forma individual. También leía que cuando entrevistaron a Salvador Allende, después de haber perdido la elección de 1964, él decía lo que más le dolió a él fue básicamente que el ver que las personas, aún las más pobres, estaban escondiendo sus cositas, su ropa, sus pocas cosas, porque creían que iban a venir los comunistas, los socialistas, a quitarle sus pocas cosas que tenían. Entonces ahí podemos ver hasta qué punto la derecha está enarbolando todos estos discursos de terror con respecto a las medidas que ahora se están implementando. Bueno, en los años 70 habían personas que creían que efectivamente los comunistas se comían las guaguas. No. Bueno, pero fue un discurso que se logró instalar y que mucha gente lo creyó como algo cierto. Ahora estamos viendo que, claro, está en ciernes una... Bueno, la verdad es que no quiero hacerle juego al gobierno con el tema de las campañas de terror, porque, claro. Pero yo creo que es evidente esta lógica discursiva del terror que está tratando de instaurar la derecha, y un poco utilizando a personas como esta dirigente de Apoderados de la Educación Privada para instaurar un clima de terror frente a medidas que ni siquiera atentan en contra de la estabilidad de un sistema de educación neoliberalizado. Bueno, y igual recordar que en ese sentido los que tienen control de todos estos medios de comunicación masiva, en el fondo, como son las radios oficiales, las televisiones oficiales, los diarios oficiales, donde igual tienen un control en lo subjetivo muy grande de lo que se está discutiendo y la manera en que se va instalando ciertos planteamientos ideológicos en la población. De hecho, recordando tiempo atrás, es muy conocida esa foto de una protesta donde sale el lienzo que el Mercurio miente. En el fondo hace referencia del año a lo mismo. 67. Y que sin duda mantiene su vigencia. Claro, eso lo vemos todos los días, ¿cierto? Como bien dice el compañero, en los medios de comunicación de masa. En realidad responden a cierto interés y privilegio. Por lo tanto, obviamente tendencia en cierto cualquier decisión, cualquier información también que se le puede llegar a la misma población. Y por eso es importante que existan nuevas voces, tanto como en la radio. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Que existan nuevas voces como en la radio, como los medios de comunicación por internet, y es importante entonces realzar la voz de los medios de comunicación popular y de esta misma radio, y de darle el espacio y micrófonos para que puedan hablar personas como ustedes. Básicamente, lo que hemos visto de la agenda mediática que ha instalado este gobierno en colaboración con sus socios de los grandes holdings empresariales de los medios de comunicación, es que ellos han tratado de posicionar a los medios, al movimiento estudiantil, como intransigente, como si fuéramos personas como trastornadas, que no queremos salir de nuestras posiciones. ¿Qué podrías tú aclararle a las personas con respecto a esta agenda mediática? La cosa es bien simple. Estas son demandas históricas, y por ser demanda histórica, la intransigencia no viene del mundo social, viene de los gobiernos que no han querido satisfacer los intereses del propio pueblo. Básicamente, lo que vemos del actuar un poco del gobierno y de los medios es que ellos tratan de dejar al movimiento estudiantil como intransigente, pero básicamente lo que podemos traer de lo que dice nuestro compañero es que la intransigencia no se encuentra no viene de nosotros, sino viene de los que están arriba, de las élites. Pero ¿y qué mejor muestra de la intransigencia es que todos los proyectos de ley y las propuestas que han elaborado hoy en día y que son las que le están dando el peso mediático, las elaboraron ellos mismos entre cuatro paredes? A lo más, las instancias más abiertas que han creado han sido comisiones de expertos donde no hay ninguna participación de parte de los actores sociales. Y bueno, en el fondo eso viene a demostrar la incapacidad que ellos igual tienen de discutir, más allá de instancias que ha dado y que ha generado el ministro Izaguirre en este caso específico, donde más que discutir las propuestas de fondo, eran reuniones en el fondo para saber en qué estaban y cómo poder hacer un paneo mayor de cómo está el movimiento social con respecto a este tema. Entonces, ¿cuál es, para ir ya comenzando a cerrar la discusión, algunos puntos de autocrítica que se les puedan hacer ustedes mismos a cómo se ha llevado el proceso hasta ahora, quizás yendo extrapolándolo a ustedes mismos desde el 2011 hasta ahora, o desde el 2006 hasta ahora? Bueno, la primera crítica que nosotros vemos, netamente, la incapacidad, cierto, de levantar demandas que son sumamente necesarias, pero que lamentablemente no hemos sido capaces de potenciar, como son la demanda de democratización, que para nosotros es sumamente importante, más allá de la gratuidad, con lo cual lo veníamos conversando, ¿cierto? Que la gratuidad por sí sola no va a resolver los problemas estructurales de la educación chilena. Los que los van a resolver va a ser el control y la democratización de los distintos actores dentro de la misma educación. Y esa demanda nosotros somos bien autocríticos, no hemos sido capaces de posicionarla, ¿sí? Segundo, también es la descoordinación también que existió entre las distintas fuerzas políticas estudiantiles, ¿cierto? Que lamentablemente hemos llegado a ciertos procesos en los cuales no podemos llegar a algún consenso y por ende no podemos avanzar. Hoy en día sí estamos a puertas y estamos iniciando ciertos procesos de convergencia, no tanto a nivel estudiantil como tanto con los distintos sectores, tanto trabajadores como pobladores, lo que el compañero mencionaba anteriormente, que son sumamente fundamentales, ¿cierto?, para dar saltos cualitativos hoy en día en la movilización y al mismo tiempo en la conquista de nuestras demandas. Bueno, primero que nada, con respecto a la pregunta específica, quería como recalcar lo importante que siempre tener la capacidad de ser críticos con nosotros mismos. Si no somos críticos con nosotros mismos, es imposible que tengamos una visión crítica con la realidad en la que estamos. En ese sentido, igual, hay dos críticas que quisiera compartir y que llamo a los compañeros de izquierda que están escuchando a que la piensen. Uno es primero que nada, con todas estas estructuras institucionales de representación, como vendría siendo un CONFECHE en nuestro caso, es que muchas veces funcionamos bajo lógicas dirigenciales, sobre todo nosotros como representantes en este sentido, tenemos una tarea que no la hemos estado cumpliendo y no ha estado el foco ahí, que es de poder llegar realmente a todas las bases en nuestro espacio donde estábamos, poder no marginarnos de nuestros espacios, por ejemplo, de nuestras facultades, de nuestras mismas carreras, y poder incorporar en el fondo a estas demandas que se han sentido por un sector más amplio de nuestros mismos espacios. Otra crítica que creo que es súper importante, sobre todo para el mundo politizado universitario, es que muchas veces perdemos el enfoque y nos reducimos como a diferencias chicas entre distintas organizaciones, entre distintas personas, incluso al interior de las universidades, y caemos en discusiones y en peleas, en sectarismo, que en el fondo vienen a trabar las discusiones que realmente son importantes y los procesos que realmente te permiten avanzar hacia algo nuevo. Y peleándose por un electorado que ya de por sí es bastante pequeño. Claro, y son peleas que cuando uno sale del mundo estudiantil se da cuenta de lo infértil que son. Sí. A salir un poco de las salas. De las torres de marfil de la academia. Cabros, claro. Y cabras, por favor. Bueno, yo creo que estamos listos para cerrar. No sé si nuestros compañeros tienen algunas palabras para terminar vuestra participación. Bueno, agradecer, cierto, la invitación a los compañeros que trabajan aquí en la radio. Bueno, y nada más que agregar de que hacerle la invitación a los vecinos, a las vecinas, a los trabajadores, pobladores, pobladoras y a nuestros compañeros y compañeras que estudian, de que hoy en día debemos tomar las banderas, cierto, debemos asumir, como bien decía adelante, nuestro rol y momento histórico, porque hoy en día no va a ser nadie quien realice las transformaciones si no somos nosotros. Y estas transformaciones son urgentes y son necesarias, porque día a día, cierto, estamos viendo los embates de este sistema neoliberal tanto en la salud, en la vivienda, en el trabajo, en la educación. Y hoy en día nos corresponde a nosotros tomar el toro por la asta y realizar estos cambios profundos que nuestra sociedad requiere. Y para eso hay una sola forma, que es la organización y la movilización. Así que se le hace la invitación a todos los compañeros y compañeras que están escuchando a que por favor, ¿cierto?, se sumen también a las distintas banderas de lucha y salgamos todos juntos a conquistar nuestras demandas. No, por favor. Ya. Bueno, en ese mismo sentido, como dijo mi compañero, tenemos una tarea que es fundamental y que es tarea nuestra, que es transformar esta realidad en la que estamos. En ese sentido, hago un llamado lo más amplio posible a todos los sectores de los estudiantes universitarios, secundarios, de establecimientos privados, de todo tipo de estudiantes, a los pobladores, a los trabajadores, a que entendamos que hoy en día la transformación de la educación no pasa netamente por lo estudiantil. Creo que necesitamos una transformación de la educación que vaya de la mano con una transformación del sistema de trabajo, una transformación de la educación que vaya de la mano con una nueva salud, con un nuevo sistema de seguridad social de reparto. Tenemos tareas gigantes y la única opción de seguir avanzando y poner realmente estos sistemas en función de nuestras propias necesidades, tomar control de nuestras necesidades, es a través del control democrático de nuestros espacios sociales, y eso es tarea de hacerlo en conjunto entre todos los sectores. En ese sentido, agradecer la invitación de los compañeros, en una muy buena instancia, y como quedó claro en la discusión, son necesarias estos canales de comunicación que independientes de los medios tradicionales, en el fondo. Agradecer la información y, o sea, la oportunidad de discutir y bueno, agradecer el espacio, igual, que se ha dado una discusión bien grata. Queda el micrófono abierto para una nueva oportunidad en caso de que quieran decir algo. ¿Qué es lo que se viene? Para la última pregunta que no podía dejar en el tintero. Bueno, lo que se viene ahora es seguir elevando las discusiones. Se vienen a nivel Universidad de Concepción, la asamblea, también se viene el próximo CONFECH, que va a ser trascendental, porque ahí sí o sí se van a definir en términos políticos si se acepta o no el rechazo rotundo a esta reforma y cuáles van a ser los siguientes pasos que vamos a tomar como movimiento estudiantil. Así que estas semanas son fundamentales, sobre todo entendiendo de que los planteamientos que hace Bachelet el 21 de mayo no dice nada nuevo, ¿cierto? Mantiene las mismas lógicas y hoy en día nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Así que estas semanas son fundamentalmente de discusión y debate, pero que serán trascendentales para los próximos años, sobre todo con lo que tiene que ver con la educación chilena. Yeah. Entonces, reiterar el agradecimiento de haber venido aquí a la Radio Voz de la Mujer, darse el tiempo y el espacio de participar, de subir el cerro, que ya de por sí es una tarea para quien no está acostumbrado. Y eso, pues, vamos con una canción que programó uno de nuestros invitados. Preséntala tú mismo, pues. ¿Cuál es al final la de dónde empieza la violencia? Bueno, la siguiente canción es titulada ¿Dónde empieza la violencia? El título habla por sí solo y se lo dedicamos a los sectores que han estado haciendo esa misma pregunta, tal vez como una manera de incitar a la reflexión. Ya. El tema es de Portavoz, ¿verdad? Sí. De Portavoz. Ya, pues entonces vamos con ¿Dónde empieza la violencia? De Portavoz, y volvemos para finalizar el programa en el último bloque. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos fernández oportunismo. Esto es robo. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho. Es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar.

Me tienes que olvidar. Tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que me tienes que olvidar. Voz de la Mujer 98.5. Esta es tu radio. Seis de la tarde con 46 minutos, estamos en el último bloque ya aquí de Cerro a la Izquierda en esta emisión de día viernes 23 de mayo. Para finalizar, luego de esta conversación, de esta buena conversación que creo desde mi punto de vista al menos tuvimos con la gente de la FEC. ¿Qué opinas tú, Gamaliel? Así es, compañero. No. ¿Problema con el micrófono, parece? Por mientras relleno, ¿qué puedo hacer para rellenar? No sé, contar chistes, no sé... ¿Qué piensas tú de la conversación? No, mira, yo creo que voy a introducir mejor el tema de lo que vamos a hablar ahora, que es sobre lo ocurrido ayer en Temucuicui, que una noticia que nos enteramos a media tarde de un allanamiento que hubo en una escuela pública mientras se realizaba una reunión de apoderados. Estaba la gente, los padres con los niñitos, esperando al alcalde de Ercilla, cuando de repente empiezan a sentir helicópteros, ven unas tanquetas y fuerzas especiales de carabineros entra y y como lo describieron ellos, vivieron una escena de película, pero una película de terror. Muchas veces podríamos creer que estas escenas de violencia son dignas de conflictos civiles, de guerras, cosas que los medios de comunicación tratan de hacerlos lejanos y prácticamente exóticos. Pero lo que hemos visto desde hace varios años en la Araucanía no es en Medio Oriente, sino es en nuestro país. Y las personas que están siendo afectadas son ciudadanos chilenos. Pero lo que vemos es que el Estado chileno está implementando nuevamente lo que es un actuar represivo en contra de estas comunidades que están en reivindicación de sus derechos, de la autodeterminación, cuestiones que están ampliamente refrendadas incluso por la ONU. Bueno, pero en este caso ni siquiera era eso, era una escuela pública, no era una comunidad ni en lucha, ni gente reivindicando algún derecho como... O quizás sí, no se sabe, pero lo único que estaban haciendo era una reunión de apoderados. Imagínese a esas que usted puede irme a mí o a las que va a tener que ir cuando tenga un hijo. Y estaban esperando al alcalde más encima, a una autoridad, a Vilugrón, no me acuerdo el nombre, pero de apellido Vilugrón, el alcalde de Ercilla, y de repente se encuentran con toda esta escena en que nadie entendía nada que estaba pasando, ni mucho menos el por qué. Es que, claro, tú puedes decir que no se trata de comunidades que están en no, no digo que sí o que no, yo digo que en este caso... No tenía nada que ver con eso, era una cuestión bastante... Yo creo que sí tiene que ver, porque el Estado, una de los de las prácticas del Estado que posee es sembrar, amedrentar, es aterrorizar, y en el fondo, ¿a quiénes va a aterrorizar? ¿A las personas que están movilizadas? No, va a aterrorizar a las personas que se encuentran cine, ya, pues, pero a eso, que no están, a eso era no lo, se están movilizando. A lo que precisamente ahí es donde iba, pues. Opera, donde apunta... la represión del Estado. A eso era lo que precisamente quería decir. Y dividir los movimientos sociales. Eso era lo que precisamente quería decir. No era la CAM, no era el Consejo de Todas las Tierras, no era ninguna organización. Era solamente una reunión de apoderados en una escuela. Entonces, el fin era precisamente generar lo que estáis diciendo tú. O sea, no era ni siquiera un grupo de lucha ni nada de eso. Eran apoderados con sus hijos que estaban, creo que esperando leche, una cuestión así. ¿Me escuchan? Quisiera, sí, Julio, te escuchamos. Quisiera aportar a la conversación que... te escucho despacio, sí. Quisiera aportar a la conversación algunos datos que informa la página web elciudadano.cl. Dicen que los apoderados fueron amedrentados por los funcionarios policiales con disparos, gases, que fueron disparados por las tanquetas. O sea, no eran solamente funcionarios a pie, digamos, sino que se ocupó otro tipo de... Dos tanquetas y un helicóptero. Dos tanquetas y un helicóptero. Así que no fue algo menor, digamos. Para nada, imagínate cómo le borráis esa escena a un niño de ver a sus papás con las manos en la nuca siendo apuntado en el piso de su colegio. Fueron 25 vehículos blindados, informan en el mismo periódico, digamos. Ahora, lo importante sería que siguiéramos conversando acerca de cuáles son las motivaciones. Ya Gama mencionaba algunas cosas sobre eso, pero no sé qué opinas tú. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Gama, de generar ese miedo constante y permanente que es parte de esta guerra, que incluso también es psicológica, que ya después sentir los perros ladrar, sentir el boche de un vehículo va a generar esa angustia y ese miedo de que en cualquier momento les puede pasar algo. Gama, ¿algo más? No, yo creo que tenemos que agregar el hecho de que esto no se produce en el aire, no es un ataque aislado, sino que se circunscribe dentro de un contexto de lucha del pueblo mapuche, el cual recientemente ha tenido lo que hemos sido testigos de cómo se ha resuelto, si bien no de forma global, sí se han abierto nuevas luces de la movilización con respecto a lo que ha sido la finalización de la huelga de hambre y cómo se van a revisar determinados procedimientos y prácticas judiciales, partiendo de destacar que ya no se está ocupando de la ley antiterrorista, producto de y fruto de las luchas sociales que hemos tenido. No, esto no es una concesión gratuita de la autoridad, esto es fruto de trabajo constante, de organización y de movilización. Sí, también es importante mencionar la relevancia que toman ¿Me escuchan bien? Te escucho un poquitito despacio. ¿Qué? Vale, voy a poner un poquito más fuerte entonces. Quería mencionar que todo esto se supo a través de un video en internet que se publicó, bueno, en YouTube, digamos, y porque digamos que no tuvo mucha cobertura por parte de los medios tradicionales, así que también bueno, ya eso lo habíamos conversado con los compañeros, que es algo que se viene repitiendo constantemente. Si no fuera por este tipo de videos que recoge este periódico, tampoco podríamos ver imágenes de lo que sucedió allá, digamos. Y por eso es importante ocupar medios para difundirlo y que la gente se entere. Porque, insisto, imagínense a usted en una reunión de apoderados con una escena como esa. Aparte la mala nota del hijo. Tomando un poco las palabras de Profitador, tenemos que decir que, claro, o sea, los medios de comunicación tradicionales poseen su propia agenda, poseen sus propios intereses, que no son los intereses de usted, sino los intereses de la élite privilegiada de este país. De esa forma, estos medios tradicionales generan cercos informativos con respecto a las luchas que están ocurriendo en nuestro país y también en todo el mundo. En estos momentos hay multiplicidades de luchas, de movilizaciones, de gente que está en desacuerdo con el sistema económico actual. Y esas luchas son invisibilizadas por los medios. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en Brasil respecto a la Copa Mundial de Fútbol, que ha generado un nivel de protesta y de manifestaciones sociales que ha sido bastante sorpresivo para todo el mundo, partiendo por las autoridades brasileñas, porque supuestamente el país más futbolizado del mundo iba a recibir con los brazos abiertos esta copa, y al parecer en muchos sectores no ha sido así. No, es que a ver, yo creo que ellos sí tienen un interés particular o mayor que en otros lados por el fútbol, eso no sé si se pueda negar. Ahora, esto es una vergüenza, la cantidad de dinero que se ha gastado en construir estadio, que es, tampoco tiene mucha razón de ser, porque la FIFA, en términos estrictos, le exigía a Brasil cierta cantidad de estadios, ponte tú 8 sedes, no sé cuánto es. Y Brasil para, digamos, por decisión, para mandarse las partes. Exacto, va a presentar, no sé, 10 o 12 sedes, construyendo 4 estadios más, que no sé, cada estadio no sé cuánto debe costar en millones de dólares. Entonces es una vergüenza. Y en un país que ni siquiera ha logrado derrotar el hambre, donde hay gente muriendo de hambre. Exacto, exacto. Donde hay una falta de hospitales y de educación pública, que es lo que reclama la gente en niveles vergonzosos. Yo tengo un amigo brasileño que me dice que en Brasil existen personas viviendo en Europa y viviendo en África al mismo tiempo, en niveles de desigualdad. Sí, lo que pasa, bueno, en las favelas y todo eso ya es conocido por casi todo el mundo. He leído reportes con respecto al tema de las favelas y cómo han sido ocupadas por los militares, por la policía militarizada brasileña, y según reportes, para este mundial ya han sido desplazadas 2 millones de personas. Es como que si fuera peor que una guerra. Imagínense que toda la comuna, todo el Gran Concepción, incluyendo Talcahuano, Chiguayante, Hualpén, Florida, Lota, Coronel, Penco, Tomé, ¿sí? Florida, alcanzan el millón de personas. O sea, el doble de toda la gente que vivimos en esta provincia ha sido desplazada a causa de esta copa. Y también leía también en un medio de Nantes en la mañana que el caso de la prostitución infantil se ha disparado también a causa de esta Copa del Mundo. Entrevistaban a una niña de 14 años que decía que era la mayor de su grupo de prostitución y que estaba muy contenta con los turistas gringos, que les podía cobrar el triple, que eran algo así de $23, que son como 15,000 pesos chilenos. Sí. Ella decía que era me recuerdo también haberlo leído, yo soy la más vieja de la nueva. Sí, y tenía 14 años. Tiene, perdón. es brutal. Sinceramente, muchas veces que la realidad nos impacta de tal forma que muchas veces nos hace cuestionar hasta qué punto podemos permanecer indiferentes, usted que está en su casa quizás, o nosotros mismos en el estudio, hasta qué punto se puede permanecer indiferente hacia estos dramas. Y ahí es donde juegan un rol sumamente importante los medios de comunicación. Sí, pero ojo, una cosa importante también es que no solamente pasa en Brasil. Eso pasa en Chile y pasa acá en Concepción. O sea, no me recuerdo la dirección exacta, pero en Concepción hay una casa abandonada. Las niñas que se... Después de los 14 años, en Chile tú puedes elegir si quieres seguir en un hogar del Sename o no. ¿Ya? No sé cuánto en realidad, eligen irse de sus hogares. Y viven en estas casas que están desocupadas y muchas niñas ofrecen servicios sexuales a los trabajadores de la construcción. Ah, pero esa, la prostitución dentro de los hogares del Sename es un secreto a voces ya a estas alturas. Y afuera también. O sea, no es que... O sea, es brutal en Chile, en Brasil, en todas partes, pero no tenemos que pensar que esto pasa solamente en otro lado. Sí, así que ya sabe, cuando vea... El fútbol es un deporte muy lindo y a mí me encanta ver partidos de fútbol porque entretiene mucho, pero cuando vea la pelotita rodando en el mundial, piense todo lo que hay detrás de eso y todo lo que implica implantación de esta copa. Todos los pobladores que han sido desplazados, todas las mujeres y niñas que ven su dignidad violada debido a la prostitución. Piense en... Ahora, la prostitución no es culpa del mundial. No, evidentemente, pero cobra relevancia a propósito de esta instancia. De hecho, esta la niña estaba contenta porque iba a poder cobrar 4 veces más, decía, exacto, pero se prostituía desde antes. Pero ha aumentado, sí, ha motivado a que más niñas se sumen al grupo, como decía ella misma en la entrevista que está en el mostrador. Ya, entonces... Creo que ya hora de ir cerrando, son casi las 7, no, son las 7, perdón. Y bueno, dejarle nuestro saludo a todos los vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, a todos nuestros auditores y auditoras que nos acompañaron el día de hoy y dejarlos invitados para la próxima semana a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda el viernes 20. Viernes 30 ya. De mayo. Finalizando este mes de mayo y... A las 5 de la tarde. Espero que haya sido un grato programa de oírlo, como para nosotros fue grato de hacerlo. Me despido yo por mi parte hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Hasta pronto. Sí, nos vamos entonces con Andrés Calamaro. ¿Cuándo te conocí? La distancia es tierno y salvaje, dulce y amargo. Salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y 2 años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí.